Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guion y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque David y yo, especialmente David, como siempre, os era habitual, hemos hecho la primera entrevista de este programa de Crash Clásica. Y bueno, preséntanos un poquitín al entrevistado, querido amigo. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, queridos oyentes. Bueno, en realidad, no, Enrique, quiero decir, la primera entrevista que hemos hecho fuera de aquí del estudio. Exactamente, cierto razón, sí. Ya tuvimos, como recordáis, a Jesús Camacho, tuvimos a Joaquín Torre, pero otro día aprovechamos que venía al Conservatorio Gijón Wiesław Rakuski, concertista y profesor de viola, que venía a hacer una especie de presentación de la enseñanza superior de música y de viola en particular en Asturias, donde él trabaja en el COSMUPA, el Conservatorio Superior del Principado de Asturias. Y bueno, pues nos plantamos en el conservatorio, micrófono en ristre, y ahí le hicimos una entrevista que pasamos a la tenemos grabada y pasamos a reproducir. La ponemos ya mismo, David. Sí, yo creo. Venga, que sí. Vamos para allá. Bueno, tenemos algún problemilla, como suele pasar aquí en... No sé qué pasa aquí. Ah, perdonad, que ya sé lo que pasa, no hay ningún problema. Ya voy a empezar. Buenas tardes. Tenemos hoy aquí, estamos en el Conservatorio Profesional de Música de Gijón, en Caboñes, en la Universidad Laboral. Tenemos aquí a Wiesław Rakuski, que ha venido a ofrecer una presentación sobre el CONSMUPA, que es el Conservatorio Superior de Asturias, donde él trabaja. Y bueno, pues hemos aprovechado la ocasión para venir al concierto, Enrique y yo, y lo vamos a entrevistar aquí. Es nuestra primera entrevista fuera de la emisora. Vamos a hacerle una serie de preguntas. Wiesław, bienvenido. Encantado de poder estar con vosotros y vamos a intentar repetir con más frecuencia estas visitas, si vosotros queréis, por supuesto. Ah, en Gijón siempre sois bienvenidos. Gijón, cuéntanos, ¿cómo se llega de Lublin, Polonia, a Cabueñes, Gijón? Bueno, si quieres que te lo diga en... Cuenta todas las paradas. En plazo de unos cuantos segundos, pues será imposible. Bueno, somos un poco aventureros. Ya había que contar más historias sobre el país de donde provengo, que le quiero mucho, es Polonia. Pero bueno, en su momento hemos intentado... Yo viajé mucho con mi Orquesta Nacional de Varsovia por todas partes del mundo. Me acostumbré a visitar unos países y la verdad es que me encantó. Buscar una aventura fuera de Polonia. Primero fui a Italia, estuve en el Teatro San Carlo una temporada y después vine aquí para tocar en la antigua orquesta OSA, Orquesta Sinfónica de Asturias. Y bueno, y después ya había unos ciertos problemas con la orquesta que dejó de funcionar. Entonces ya directamente el director de conservatorio se interesó por los músicos que estuvimos en la orquesta, entre ellos estuve yo, y me ofreció pues estar aquí pues, trabajando con los músicos, con los alumnos. Y bueno, pues me quedé y ya pasan 31 años desde la época entonces, cuando me quedé. Bueno, pues entonces, como estoy aquí, me estoy contento, gracias a la gente como vosotros, entre otros. Y espero seguir hasta que me jubile, si Dios permite. Sí, hombre, sí. Wiesław vive y trabaja en Oviedo, pero bueno, nos consta que viene mucho por Gijón, se deja invitar. Le gusta mucho Gijón. ¿Por qué no vives en Gijón? Porque trabajo en Oviedo y sería... No me gusta viajar por Y por las mañanas. Bueno, es una razón de mucho peso. Y entre Polonia, Italia y España... ¿con cuál te hubieras quedado si te hubiese dependido? Porque cuentan, hay rumores por ahí que estabas muy a gusto en Nápoles, que aquello de eso del carril central para conducir y tal, que te gustaba mucho, ¿no? Sí, eran unas aventuras de la persona joven que Es que precisamente viví en bastante lejos del Teatro San Carlos y tuve que desplazarme con el coche, entonces había mucho tráfico. Y bueno, son historias estas normales que intentas a veces saltarte de ciertas normas de tráfico, pero bueno, esto ya es historia, aunque te acuerdas de algunos detalles, pero ahora mismo es imposible. Ahora mismo ya normas son tan si saltas, tan penalizado que el sueldo no te llega al final. Acabamos de escuchar un vídeo de Rubén Menéndez, que fue alumno tuyo, en el cual, bueno, pues expresaba su gratitud y decía, te llamaba un poco su padre musical, que evidentemente lo eres, como de muchos otros, pero no solo padre, a estas alturas ya probablemente abuelo, ¿no? Porque ya estarán dando clase alumnos de los alumnos de tus alumnos, estarán trabajando ya, ¿no? ¿Cómo llevas tantas generaciones? Bueno, es un poco la casualidad de la vida. Hombre, si llega otra persona como llegué yo, posiblemente hace lo mismo. Lo que pasa es que yo cogí cierto cariño a la zona y especialmente a la gente que simplemente es la gente con la que me gusta tratar. Y además muchos de esos, mayoría de los que tuve aquí, tú incluido, han tenido mucho talento, muchas ganas de estudiar y se veía que merecía la pena trabajar con vosotros porque que los resultados estaban muy, muy cercanos. Y se veía que da fruto este trabajo. Yo una cosa a la que puedo dar fe es de las enseñanzas de Wiesław, es que es un profesor que siempre también fomentó que nosotros fuésemos un poco más allá, ¿no? Y que buscásemos otros profesores también. Lo digo porque, bueno, en la enseñanza musical a veces se da el caso del profesor celoso que te quiere patrimonializar y no quiere que conozcas nada más, ¿no? Y bueno, pues Wiesław ha exportado alumnos a Viena, como fue el caso de Rubén. Yo estuve en París también por su consejo. Alumnos en Estados Unidos. ¿Qué ha sido de? Cuéntanos de aquel chico de Luarca que luego rescataste, fue para Oviedo y luego estuvo en Estados Unidos. Ya le perdí un poco la pista. Que sí, este, de los mayores personajes que has tenido. Jesús está ahora mismo ya acabó. Manes pasó por las manos de mis mismos Zuckerman, que tuvo clases con él, y ahora mismo uno de los alumnos del centro también, Jorge Huelga, también está en Estados Unidos en Manes, está haciendo los mismos pasos, bueno, parece que le gusta mucho, tenemos contacto a través de famosa función de WhatsApp, de teléfono y de Skype también. Y bueno, está contento y parece que también tiene ya primeros opus suyos hechos, las obras que escribió para viola. Ah, que está componiendo. Además él está tocando muy bien piano aparte, igual que Jesús. Ajá. Bueno, pues son unos buenos. Sí. También había un alumno otro de la tu época que también está en Estados Unidos. ¿Alfonso Noriega? No. En tiempo Álvaro García, que también está ocupando una plaza de un profesor. Está profesor en una universidad. Sí, universidad. Sí. Y hay gente que, bueno, cuando quieres trabajar y tienes ganas, pues otra vez hago un poco de publicidad con Supa, que si tienes ganas, vienes y lo hacemos. No, la publicidad está más que justificada porque, bueno, los datos hablan, ¿no? Son varias generaciones de violistas por todo el mundo, profesores. Otra cosa que tiene Wiesław, que todos podemos atestiguar, es que se adapta muy bien al alumno, ¿no? Él tiene su escuela, pero yo creo que sabe sacar lo mejor de la personalidad de cada uno. Además, como decía antes, la palabra personajes, que nadie se lo toma mal, pero es verdad que ha tenido alumnos, bueno, pues con personalidades muy, muy marcadas, muy rebeldes, se puede decir, ¿no? Pues habla Rubén, Jesús. Yo creo que tenía mi puntito de rebeldía también, pero también bueno, él es realmente un domador de fieras, a cada uno lo sabe orientar, no de una manera nada castrante, sino todo contrario, potenciando la energía de cada uno. Si uno es protestón, más enérgico, es mucho mejor para arte, porque eso da mucha energía y si la conduces bien, consigues resultados buenos. Que no es tan fácil, pero yo, como profesor, sois ejemplos. Como profesor, estoy de acuerdo. O sea, a mí dame un alumno temperamental que ya me encargo yo de domarlo, sí, ¿no? Lo peor sí. Es el sin sustancia que te viene. Que no, es más o menos, aunque no sé si es buena comparación, pero si tienes un caballo joven que todavía nunca se sentó encima de él, pues tiene que venir un buen vaquero. Y pues cuatrero. Hacerle un poco de. Vamos, a ver quién está sentado encima de él. Bueno, esto ya. Sí. Si lo hace bien, enseguida se adapta al peso. No, no, está claro. La gente es como una escultura, ¿no? A la gente se puede quitar lo que sobra, pero poner es mucho más complicado. De acuerdo en esto. ¿Qué opinas, Enrique? Yo estoy aquí, dejándolos hablar, aquí los profesionales, yo estoy aquí con la mano alzada, con el móvil, podéis hablar tranquilamente. Bueno, y cuéntanos sobre tu actividad concertística, porque hablamos mucho de tu faceta como profesor, que es lo que te ha traído aquí. Pero bueno, tú tienes grabaciones, tuviste grupos de cámara, orquesta, solista. Llegasteis a tocar con la OSA, yo creo que llegaste a tocar la concertante, ¿no? Con el que era el concertino por aquel entonces. Sí, no, llegamos con gracias que hemos hecho más otras cosas. Concertante tocó otro compañero mío que ya no está aquí. Y yo toqué un concierto de Turina para viola con la orquesta. Ajá. No es tan, como todo el mundo sabe, no es tan fácil tocar conciertos en Asturias porque hay ciertas incompatibilidades que nos limitan. Bueno, es un poco penoso porque limitar a un profesional a hacer lo que le gusta, pues no está de todo bien. Ahora esperemos que digamos, la cosa puede cambiar dentro de un rato porque es... Nosotros necesitamos hacer estas cosas. Y los alumnos necesitan. Los médicos necesitan congresos, necesitan operar. Cualquier persona que está en alto nivel profesional no le basta solamente ejecutar una parte de su profesión. Está claro. Los alumnos necesitan un referente, claro. O sea, la motivación entonces, de querer ser como entonces, tú, ¿no? Entonces ya, bueno, es un poco de entendimiento, pues nos vendría muy bien porque realmente, bueno, somos buenos profesionales, lo demostramos con cierta frecuencia. Pero bueno, el tema sigue colgado, parcialmente resuelto, pero creo que tenemos que solicitar, pedir, molestar entre paréntesis a las personas responsables que nos permitan ejecutar nuestra profesión. ¿La jubilación para cuándo? Hay colegas en conservatorio que ya tienen edad de jubilados, pero no se quieren jubilar porque les gusta y porque dicen, ¿y si me jubilo qué voy a hacer? Yeah. Entonces es un tema que es que no se sabe hasta que llegue ese momento. Hay gente que dice que sí, que cuando llega el último día, pues nunca más su pierna no pisa el lugar, pero hay gente... Es que un músico es una profesión muy especial. Sí, hay gente que, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, siempre hay que una alternativa. Bueno, si llegas a esta edad, ya veremos. Yo de momento no me veo jubilado. No lo piensas, no tienes planes para después. No. Háblanos un poco de tu hijo Adam, que para los que no lo sepan es un extraordinario contrabajista, toca con la Filarmónica de Viena, nada menos. Sí. Pero sí, he oído rumores que igual ante una buena oferta igual se vendría por aquí, ¿no? Tiene amigos ya ocupando cargos importantes en orquestas. Es que empezó a estudiar, también gracias por la muy buena gestión del conservatorio de un profesor que descansa en paz, Richard Kukielka, que fue un profesor suyo. Contrabajista, además. Sí. Y él simplemente le preparó, Adam entró en la Honde. Ahí conoció un profesor, Andrew Ackerman, de Concertus Musicus, de Nicolás Arancourt. Ajá. Y ahí pues se pasó a estudiar para Vienne Conservatorium, que es un conservatorium privado. Y después, al acabar eso, pues durante su carrera de estudiante, conoció pues músicos profesores de los filarmónicos y siguió con ellos durante 7-8 años, no me acuerdo bien, pero bueno, hizo giras por todo el mundo, tocó con la Stadtopera bien, porque estos músicos tienen dos funciones, dos trabajos, uno es ópera y otro es programa sinfónico. Claro. Y bueno, se ha creado ahí profesionalmente. Después terminó carrera en la Hochschule de Viena con Alois Posch, que es era primer contrabajista de los filarmónicos, y ahora pues estaba tocando últimos años con la Radio Viena, la orquesta RSO, y bueno, pues si resulta que hay alguna, dice que bueno, su alma y su familia está aquí, entonces si existe una opción de poder volver y hacer un trabajo como ha hecho, presumiendo un poco su padre, claro, pues ¿por qué no? Entonces ya vamos a ver si existe una opción así y a ver si conseguimos que estar juntos. Diré tú que cuando venga, tiene aquí, la recibiremos en Gijón, donde quiera, por supuesto en la emisora, que también le tenemos una entrevista, se la acaba de ganar ahora mismo, un contrabajista polaco criado en Oviedo y tocando en Viena, eso da, seguro que da mucho juego. Bueno, Wiesław, pues muchísimas gracias a vosotros por venir, ya te espero que puedas escuchar el programa, pondremos una grabación tuya también, la que tú nos recomiendes y nada. Pues perfecto. Encantado todo de lo poder, que sea por la viola, pues nunca. Encantado de poder hablar con vosotros y bueno, si sirve para como para animar a unas almas perdidas que no saben si quieren o no quieren, qué es lo que quieren, pues aquí puertas están abiertas y hemos repetido muchas veces que esto se está esperando. La audiencia que tenemos no es lo que sea muy grande, pero bueno, ahí están escuchando. Encantado y hasta la próxima. Vale, muchas gracias. A vosotros. Bueno, como verías, David, yo creo que has estado realmente fantástico, ¿eh? Está prestosa la entrevista, la verdad es que sí. Tenemos que pedir disculpas por el ruido de fondo que hay, pero bueno, le entrevistamos en el Salón de Actos del Conservatorio de Gijón, nada más acabar su actuación, y bueno, pues ahí se oye de fondo alumnos sí. Por los pasillos, se oye un trompetista haciendo escalas y demás, pero bueno, pues es una entrevista en directo y pues es lo que hay, ¿no? Tal como comentábamos en la entrevista que les acabamos de emitir, Wiesław nos regaló un CD, que tiene uno de los varios que tiene grabados, que tenemos aquí. Es un CD que se grabó en el año 2000 en el Conservatorio de Oviedo, que por aquel entonces todavía no se llamaba CONSMUPA, se llamaba Conservatorio Eduardo Martínez Torner. Y es un disco en el cual participa él junto a la pianista Tania Gelfand, hija de Gelfand, el violinista ex virtuoso de Moscú, recientemente jubilado, ayuda de concertino de la OSPA, una familia de músicos con mucho pedigrí también. Está grabado en Oviedo, es un disco muy cuidado, el técnico de sonido es Fernando Arias, actual timbalero de la OFIL, que es un gran técnico de sonido, ha estado trabajando, lo fichado Naxos, y últimamente se lo han llevado para la Warner, nada menos. Es muy solicitado por aquí, por Asturias, está un chaval muy generoso, graba a los amigos y demás. Y luego el disco es muy interesante también porque tiene unas notas al programa, muy muy muy lúcidas, yo diría, que las hizo una compañera de Wiesław, una profesora también del Conservatorio de Oviedo, que es Gemma Salas Villar, musicóloga y profesora de Historia de Música y demás. En este disco aparecen tres obras para viola y piano, que son sendas transcripciones de obras para otros instrumentos, tal como hablábamos en unos programas dedicados a la viola, pues que nos nutrimos mucho de repertorio ajeno, ¿no? Entonces, está la sonata una de las sonatas para viola de gamba de Bach, que ya escuchamos aquí, la versión de King Kaskasian. Después están las tres romanzas para oboe original de Schumann, nosotros aquí escuchamos las piezas de Schumann originales para viola y piano, la versión de Tabea Zimmermann. Y luego está la sonata de Rachmaninoff para cello y piano en su transcripción para viola y piano, que es lo que él nos pidió que escuchásemos. La transcripción la realizó Vadim Borisovsky, que fue un poco el gurú de la viola en la antigua Unión Soviética, contemporáneo de Shostakovich, más o menos, fue profesor de Moscú, profesor de Yuri Basmet, entre otros, y editor y demás, dedicatario de mucho repertorio ruso. Y entonces vamos a escuchar, esta sonata consta de cuatro movimientos, vamos a escuchar el tercero, que es el lento, está un poco invertido, el scherzo está en segundo lugar, y el movimiento lento es el tercero, el andante, que es una preciosidad, es muy típico de Rachmaninoff, es una melodía muy desarrollada, recuerda un poco los temas cantábiles de sus famosos conciertos para piano, y es la muestra que les vamos a ofrecer del arte de Wiesław Rekuski. Pues vamos para allá, David. Segundín, como siempre, ya sabes que aquí siempre hay algún problemilla, pero no pasa nada. Suele decirse, pasó un ángel, ¿no, sí, amigo David? Es una música deliciosa. Rachmaninoff no nos había visitado todavía en el programa. No. Y yo creo que, curiosamente, es un compositor del cual no habíamos hablado, Enrique y yo, pero intuyo que te gusta. Bueno, es que tú ya sabes que me gusta todo. Yo tengo un problema que tantos años escuchando música clásica por Radio Nacional, pues desde la música antigua hasta cerca música vanguardista, que es más compleja de escuchar, pues también me gusta, ¿no? Que es una música maravillosa, muy sentimental. Tiene ese punto que es muy sentimental, está a punto de ser decadente, pero no lo es. Está un pelín de ser hortera, es almibarada, pero no es empalagosa. Es una maravilla. Esta sonata se compuso en el año 1901, que fue un año de mucha producción, de mucha inspiración de Rachmaninoff. Es el año de su celebérrimo segundo concierto para piano y orquesta, del cual escuchamos ecos aquí. Y me alegro que despidamos con esto nuestras secciones, capítulos dedicados a la viola. Es una música muy sentimental, me trae muchos recuerdos. Y me parece hasta muy bonito la pianista, que habéis visto que el piano tiene un papel muy, muy enjundioso. es rusa de Moscú, tocando con un polaco en Asturias, no sé, es una cosa, una historia muy bonita. No quería cerrar esta sección dedicada a la viola y en particular a Wieslaw sin citar a otro de sus muchos alumnos de los que hablamos en la entrevista, que es actualmente su compañero, profesor también de viola en el Conservatorio de Superior de Música de Asturias, Luis Magín Muñiz Bascón, de Avilés. Estudió con Wieslaw en Oviedo, luego estuvo en Estados Unidos con Jesse Levin, y es un gran concertista, un extraordinario profesor, y además le debemos mucho porque este chico fundó la Asociación Española de Amigos de la Viola. Ah, pero no existía antes. No, había La cual él es presidente. La asociación tiene la sede en Oviedo entonces, y él creo que ha llegado a ocupar incluso un cargo secretario de la Asociación Internacional, algo así, una persona muy, muy activa en la difusión de este hermoso instrumento. Y bueno, ahora si me permites que me deje llevar unos segundos por el sentimentalismo de Rachmaninoff y de la viola, pues nada, quería agradecerte que hayas dado un poco de voz a mi instrumento del alma aquí en Radio Crash. Porque bueno, yo que como sabes era oyente compulsivo de Radio Clásica y de niño soñaba con ser locutor, pues recuerdo cuando empecé a trabajar con Sato de Gijón, le mandamos una carta escrita por mis alumnos y yo con dibujos infantiles y demás, así en plan, pues esto muy, muy, muy pretendidamente entrañable, mandamos una carta al director de Radio Clásica, a la sazón Adolfo Gross Bolín, ¿te acordarás de él? Sí, sí, sí. Pidiéndole un programa dedicado a la viola. Y bueno, nos contestaron que no, bueno, que tenían evidentemente la programación pues ya estaba determinada y tal, pero bueno, que nos informaron de determinados momentos en los cuales iban a poner música de viola, pero fue muy prestoso porque nos contestó una carta él personalmente con una firma de su puño y letra, tal, una carta muy cariñosa, como muy muy agradecida por la devoción que mostrábamos a su emisora y que desde luego la seguimos llevando al corazón. Así que Enrique, te agradezco aquí públicamente que me hayas permitido conectar esas dos pasiones, ¿no? Por la viola, que es un hermoso instrumento que necesita defensa porque es muy desconocido, y la pasión por la difusión radiofónica de la música clásica. Bueno, más David, más conectado dos cosas esenciales para mí. Cuando tú y yo nos conocimos, lo dijimos al principio de este proyecto, de Crash Clásica, yo enseguida, vamos, lo vi muy claro lo que tenemos que hacer tú y yo, que era un programa de esta música aquí en Radio Crash. Lógicamente, siendo tú mi compañero, con tus conocimientos y tu paciencia, hace que sea un programa, la verdad, que para ser un programa amateur, más que digno, ¿no? Hacemos un programa muy bueno y siempre que lo escucho, y bueno, me embeleso, y siempre lo digo aquí, públicamente, embeleso con cuando te pones a hablar, ¿no? Lo paso pipa. Es como si estuviera en radio, como si fuera parte de Radio Clásica, y una cosa, me es muy emocionante. Bueno, pues de eso se trata. Vamos ahora volvemos al presente y vamos con un poco de actualidad. Sí, sí. Lo que está pasando por nuestra región a nivel musical. La noticia del fin de semana fue que el concierto que estaba programado, que les habíamos anunciado además aquí, las jornadas de piano del auditorio de Marta Argerich, pues no pudo venir por unas complicaciones derivadas de una operación que le impedían viajar. Vino un pianista francés, no recuerdo el nombre, disculpe, pero bueno, el concierto se celebró bajo la dirección de Gidon Kremer, que cumplía su 70 aniversario. Creo que estuvo bien, pero bueno, sin Marta Argerich. Esta semana tenemos un conciertazo al cual Enrique va a ir, el muy rudo de él, bueno, que es nada más ni nada menos que Cecilia Bartoli, que hace un recital con piano en el Auditorio de Oviedo. Están las entradas agotadas hace tiempo. Es que tengo la suerte... No sé para qué se lo cuento. No, es que tengo la suerte que a mi mujer le gusta mucho y digo yo, esta es la mía. Esta es la mía. Y ya conseguí las entradas y vaya, porque conseguí... Debe estar lleno, ¿eh? El auditorio. Sí, sí, vamos. Estar lleno fijo. Me imagino. Y luego, bueno, pues esta semana también hay conciertos de la temporada bono de la OSPA, que hay precisamente un viola solista, Roberto Díaz. Lo que pasa es que no lo hacen en Gijón, el jueves lo hacen en Avilés y el concierto habitual de los viernes en Oviedo. Y tenemos una actuación que nos han pedido expresamente que difundamos, que es a cargo de los coros del Conservatorio Profesional de Música de Gijón, cuyo director Jesús Gavito es oyente nuestro, y nos mandó un mensaje al correo para pedirnos que anunciásemos el concierto que va a dirigir él con estos coros. Será este miércoles 22, del corriente, como se decía antes, a las 8:30 en la iglesia de San Lorenzo. San Lorenzo. Gijón. Los Patos, para los amigos. En la iglesia de Los Patos. Polifonía religiosa y folclore, así variado, un concierto, entrada libre, a las 8:30, iglesia de San Lorenzo, en Gijón. Otra cosita que teníamos pendiente, hablando así de actualidad, si recordarán, hicimos un programa dedicado al carnaval, pero pedimos disculpas porque ya lo estábamos haciendo en plena cuaresma. Ya ha pasado el miércoles de ceniza, cuando celebran carnaval en Oviedo, que también lo dijimos. Sí, sí. Entonces hablamos de que bueno, la incongruencia que suponía estar metidos en plena cuaresma. Entonces, para subsanar ese error, hoy hacemos acto de contrición pública y vamos a escuchar música que explícitamente se llama Para un tiempo de penitencia. Son los cuatro motetes que llevan ese título justamente del compositor francés de nuestro siglo, Francis Poulain. Adelante, Enrique. Vamos para allá. A ver, que yo siempre os digo lo mismo, que aquí en Radio Crash los aparatos funcionan cuando quiere la bruja avería. Che Sí, y David. ¿Quién es? Dime, repíteme el autor, por favor. Francis Poulenc. Francis Poulenc, escrito, compositor francés, siglo XX. Nació en 1899, muere en 1963. Estos cuatro motetes, hemos escuchado los dos primeros, Timor et Tremor y Dinea mea electa. Estos cuatro motetes están escritos en los años 38 y 39 del siglo pasado. Entonces, el propio compositor confesaba que, bueno, en aquellas épocas, lógicamente, cuando se intensificaba la amenaza de la guerra y demás, pues él comentaba que la composición le ayudó a distraerse de lo que él llamaba esta horrible época. Han escuchado, son los textos latinos, la liturgia de Semana Santa, y como nos comenta el autor de las notas del CD que hemos puesto, James Harding, comenta que, bueno, hace guiños a la música del pasado, los motetes de Semana Santa, en particular al famoso ciclo de nuestro compositor patrio, Tomás Luis de Victoria. La grabación que hemos escuchado es a cargo, la versión del grupo vocal de Francia, dirigido por John Aldiss. Es una grabación relativamente antigua, pero clásica, del año 81, y está grabado en la iglesia de Saint-Germain, en París. Habrán oído además que, bueno, los técnicos de sonido respetan, dejan que se oiga la reverberación propia de la iglesia, ¿no? Con lo cual acentúan, pues, el carácter litúrgico de estas piezas. Bueno, el carnaval, informamos un poco tarde de él, a la Semana Santa nos hemos adelantado, pero es que sí, al ser la prioridad quincenal del programa, el siguiente, que será el más cercano a Semana Santa, ya lo tenemos reservado para un gran evento musical en la región, será una pequeña sorpresa, ya les contaremos. Entonces, bueno, pues lo hemos puesto hoy. Y el otro gran tema de actualidad, un día como hoy, lunes 20 de marzo, es que esta mañana dicen los expertos que ha entrado la primavera. Entonces, eso dicen, pero parece que en Gijón no ha llegado, ¿eh? Que ha sido esta mañana. No, entonces, bueno, la primavera es un tema. Bueno, el devenir del tiempo en general, vamos a hablar del calendario litúrgico, también está el calendario estacional. Eso ya es la bomba, todo lo que hay. Claro, pero es algo bueno, quiero decir, son la música refleja todos los calendarios imaginables, y son unos de los temas, justamente los ciclos estacionales, que más literatura ha generado, ¿no? Sobre todo en la música vocal, pues de manera trivial, basándose simplemente en la abundante literatura, sobre todo poesía, que hay al respecto, ¿no? De todas las cuatro estaciones, además, probablemente la más inspiradora para poetas y músicos es la primavera, claro. Sin duda, ¿no? Además, la primavera es la más musical porque es la más pródiga en sonidos, el invierno es un poco más estático, silencioso, pero la primavera, pues desde los pájaros, bueno, al deshielo, los riachuelos, claro. etc. ¿No? La vida que es ese. Etc. Yo quería empezar un recorrido por este tema que es vastísimo, que dedicaremos otro programa también, por uno de nuestros compositores fetiche, que apareció en el programa dedicado a los cuartetos, apareció en la música descriptiva asociada a la viola, que es nuestro gran Joseph Haydn, que bueno, escuchamos el Cuarteto Emperador, otro día escuchamos La Creación. Que es nuestro amigo ya. Claro, es nuestro amigo. Y entonces, hoy vamos a escuchar una parte de su otro gran oratorio, que es Las Estaciones, justamente. Que están ordenadas siguiendo el ciclo habitual, empezando por la primavera. Entonces vamos a escuchar el primer coro, empieza con una pequeña introducción instrumental, un recitativo, y el primer coro, que se titula Com Holda Lents, que significa, es como un coro, le da la bienvenida a la primavera. Se supone que están cantando gentes del campo, primero las mujeres, luego los hombres, le dan la bienvenida a la primavera, sin más. Es una música deliciosa, descriptiva, ingenua, preciosa, o es una preciosidad. Bueno, lo ponemos ya mismo. Y sí, también, sí. Bueno, ya damos la bienvenida a la primera aquí en Crash Clásica, ya sabéis, en Radio Crash 105.0 de la FM Jaén. Bueno, esto es la bomba. A ver. Thank you. una pena no seguir con esta magnífica música. Además, cuando estaba escuchándola, David, me causaba una sensación muy curiosa. Es lo moderno que es. Desde luego. Es modernísimo todo, la composición, todo. Es una cosa tremenda, tremenda. Desde luego. Cuando oyes estos autores clásicos, es que es emocionante porque siguen siendo actuales musicalmente, no es una ni nada arcaico ni nada raro, es fantástico, la verdad, que sí, música más increíble. Música deliciosa. La descripción, además, bueno, habéis oído por ahí las flautitas y demás, evocando, ¿no?, los trinos, los pájaros. El texto, bueno, pues no tiene mayor trascendencia, pero es muy gracioso, si os habéis fijado, empezaban las mujeres dando la bienvenida a la primavera, y al momento que entran los hombres, que la música cambia un poco de tono, se hace así más dramática, los hombres vienen a decir como, bueno, no contemos victoria todavía, que todavía puede venir alguna tormenta, el invierno y tal, hace un poco de agoreros, ¿no? Y al final las chicas le convencen y acaban todos cantando juntos ya, pues bueno, ya convencidos de que está la primavera y regocijo general, final feliz y todo. Bueno, esto es que en la zona centro Europa el invierno es fastidiado, amigo David, cuando llega la primavera debe ser, no es como aquí. Aquí, bueno, tenemos un clima el que es, pero en el centro Europa es. Además, fíjate que estamos hablando de la pequeña edad de hielo, Claro. Porque una época claro. Terrible, terrible. Claro. Sí, estamos hablando del el cambio entre el siglo XVIII y XIX, ¿no? Es la época de composición de esta obra. La versión que les ofrecíamos, una versión de lujo, yo creo, una versión inglesa. Recordemos que Haydn era, bueno, del antiguo imperio austrohúngaro, pero desarrolló gran parte de su carrera en Londres. De hecho, se lo han apropiado al mundo anglosajón. En Estados Unidos también hay sociedades corales, Händel y Haydn, cosas de estas, ¿no? Esta es una versión preciosa, antigua, pero muy vigente todavía, de 1980. Academia de St. Martin de Fields. Academia y coro, dirigido por Sir Neville Mariner, recientemente fallecido, como saben. Y fíjense, los solistas, es una pena porque no hemos escuchado mucho, nada más el pequeño recitativo de introducción del papel del personaje de Hannah, que es la soprano, era Edith Matiss. Pero es que luego el barítono que hace de Simon es Dietrich Fischer-Dieskau, y el tenor que hace de Lucas es Siegfried Jerusalem. Con lo cual, bueno, pues es un elenco de realmente de excepción para una obra que no merece menos, desde luego. Bueno, vamos, damos un poco de salto en el tiempo, pues evidentemente la época romántica, pues imagínense ustedes la cantidad de líder que pueda haber, de Schubert, de Schumann, además, hablando sobre primavera o temas primaverales. Pero yo he querido seleccionar dos que entroncan con el último concierto en el que estuvimos Enrique y yo, que fue uno que les habíamos anunciado, el de la OSPA del jueves pasado, en el cual interpretaron obras de Richard Strauss y de Gustav Mahler. Entonces he seleccionado dos piezas, dos canciones con orquesta, líder ya modernos, de principios del siglo XX con orquesta, que tratan justamente sobre la primavera. El primero es de Richard Strauss, es la primera de sus cuatro últimas canciones, que se titula Primavera, sobre un texto de Hermann Hesse. La versión que van a escuchar, la solista es Jessie Norman, y le acompaña la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Kurt Masur. Bueno, pues entonces vamos para allá, vamos a seguir con la primavera, que ahora se llega ya, que Gijón, porque parece que no llega, amigo David, no llega. Bueno, David, ya vamos terminando este Crash Clásica. Y bueno, ¿con qué vamos a terminar ahora entonces? Pues bueno, después de Richard Strauss vamos a Gustav Mahler, como te decía, los dos protagonistas de ese concierto otro día, que son, bueno, pues el fin de una época ya, ¿no? En pleno siglo XX, pues están coleteando ahí el por romanticismo. Son compositores casi contemporáneos, aunque Richard Strauss sobrevivió mucho a Mahler. Estas piezas estaban compuestas, los cuatro últimos líderes de Strauss, en el año 48, el anterior a su muerte. Y a continuación escucharemos de Mahler, que murió en 1911, de la canción de la Tierra, escrita en 1908, escucharemos el quinto número, que se titula justamente El borracho en primavera. Le dejamos con esto, una versión de Filarmónica Berlín, con Gerhard Brunkay en la edición, Christa Ludwig hace los números de contralto y René Colo los de tenor. Y aprovecho para recomendarles, si son tan amantes de la lectura sobre temas musicales como Enrique y como yo, se conserva la correspondencia, está editada la correspondencia muy interesante entre Strauss y Mahler. No lo conocía. Dos grandes compositores. Bueno, les dejamos entonces con El borracho en primavera, de la canción de la Tierra, de Gustav Mahler. Bueno, me despido a todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Crash Clásica, en Radio Crash 105.0 de la FM. Feliz comienzo de la primavera con Mahler. Der Lärm.